Bienvenidos a la Cumbre Mundial de Hay House. Esta es para nosotros la primera vez y estamos encantados de que formen parte de ella. Gracias, Ray. Haría lo que fuera por Hay House. Bueno, te lo agradezco mucho. Es fantástico que puedas hacerlo. He estado pensando en esta entrevista durante mucho tiempo. Tenemos una lista entera de preguntas, pero cuando las revisé ayer aquí en el hotel, entré y dije, ¿qué estáis haciendo con todas esas cámaras? Todo el mundo estaba montando cosas. Ellos estaban ahí antes de que yo llegara y dije, ¡oh, voy a entrevistar a Sus Orman! Y una señora va y dice, Dios mío, me encanta Sus. Ella da todo tipo de estupendos consejos, aunque no siempre los sigo. Estoy seguro de que has escuchado esto un montón de veces, pero me estaba preguntando si tienes algún consejo para que la gente siga tus consejos. Sí, creo que pueden aprender más de no seguir mis consejos que de seguirlos y empezar a preguntarse a ellos mismos por qué no hacen lo que saben que deberían hacer. Si piensas que tengo un estupendo consejo, pero porque la verdad viene siempre después de un pero no sabes seguirlo, entonces es cuando tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué estoy siendo un obstáculo en mi propio camino hacia la libertad financiera? La primera cosa que se te dice es que eres un obstáculo si no sigues un consejo que sabes que es estupendo. Me gustaría que todo el mundo tomara esto como una experiencia de aprendizaje. Si estás viendo mis programas y cambias de canal porque te pone nervioso, si me escuchas decir algo que sabes que deberías hacer y todavía no lo has hecho, no es por mí. El mensaje que se te está enviando debería decirte algo sobre quién eres y esto es lo que debería motivarte a hacer lo que es bueno para ti. Sí, tiene mucho sentido, porque sé que al igual que ella lo dijo, apuesto a que un montón de personas actúan como ella porque cuando doy un consejo a la gente, no lo siguen muchas veces. La gente dice, no entiendo por qué no ha funcionado. Estoy segura de que lo has oído una vez tras otra. Pero ya sabes, Wright, tienes que comprender lo que es el dinero. Todo el mundo piensa que el dinero es simplemente algo que se saca de la cartera para comprar algo. No, tenemos que mirar el dinero como una manifestación física de quiénes somos. Tenemos que mirarlo como la moneda de la vida, y esto nos enseña sobre nosotros mismos, no solo que el dinero debe de ser gastado, sino que debe ser un maestro para nosotros, porque si pensamos sobre ello, nosotros somos los únicos que salimos y trabajamos por dinero. Tú eres el único que tiene un sueldo y decides si quieres ahorrarlo, gastarlo o malgastarlo. Así que si no tienes el dinero que te gustaría tener en tu vida a día de hoy, esto te está diciendo que te falta algo dentro. Así que tienes siempre que ir dentro de ti y ver qué estás haciendo fuera. Si puedes usar el dinero como un maestro y ver que eres simplemente tú, entonces empiezas a comprender que si tienes miedo de él y lo evitas, es como decir que tienes miedo del descubrimiento y de tu verdadero propósito en la vida. Tienes miedo de descubrir quién eres realmente. Cierto. Pienso que la mayoría de la gente aprende del dinero de sus padres, ya sabes, cuando creces, pero muchos padres no enseñan bien cómo administrar el dinero. ¿Piensas que eso contribuye a los problemas de la gente o piensas que la gente puede aprenderlo por sí misma más tarde? Creo que la gente usa a sus padres como una excusa para ser y tener más. Escucha, ninguno de nosotros ha crecido en una casa perfecta y si lo hemos hecho somos la minoría frente a la mayoría. Así que no importa lo que te haya pasado cuando eras joven, no importa cómo veías a tu madre o a tu padre malgastar el dinero o si ellos ahorraban tanto que nunca te compraron ni siquiera una piruleta. Estas son excusas simplemente. Así que puedes desbloquearlo todo si estás dispuesto a prestar atención al día de hoy y mirar hacia adelante. Si continúas mirando hacia atrás y miras por los retrovisores, cuando deberías estar mirando hacia adelante, si estás conduciendo un coche y miras por el retrovisor, vas a tener un accidente. Así que podría decir que lo que marca la diferencia es si tu madre hizo esto y tu padre lo otro, pero juro por Dios que he llegado a creer que estas son simplemente excusas que te impiden convertirte en quien estás destinado a ser. Así que deja que el pasado se vaya. Entra en el presente, mira hacia el futuro con todas las posibilidades que sabes que te están esperando y sé tu propio maestro, sé tu propio guía. Haz lo que es correcto en lugar de lo que es fácil. Deja de buscar excusas, deja de decir que no eres bueno en matemáticas, protégete de lo que estás destinado a ser. Es cierto. Estas son excusas que se escuchan una y otra vez. No soy bueno con las matemáticas, no sé nada del dinero y la gente las utiliza como una excusa para no aprender más porque... Sí, el dinero es algo muy simple. No hay nada complicado en relación con el dinero. Lo que es complicado es la relación que tenemos con nuestro dinero, y lo que la hace complicada es que nos preocupamos más por las cosas que el dinero puede comprar que por lo que puede hacer el dinero por sí mismo. Nos definimos a nosotros mismos ante los demás por la imagen que tenemos, la ropa que llevamos, el coche que conducimos, nuestra casa, nuestras joyas, en fin, todas estas cosas. Dejemos que esas cosas nos definan ante los demás. ¿No me veo bien? Pero si nos hemos sentido simplemente bien porque tenemos más dinero en nuestra cuenta del banco que ropa en nuestro armario, si nos causa más placer ahorrar dinero que gastarlo, si entendemos que nosotros definimos quiénes somos y que el dinero nunca nos definirá, entonces nuestra relación con nosotros mismos y nuestra vida realmente va a empezar a cambiar. Correcto. Tienes tu propio lema, por decirlo de alguna manera, que es la gente primero, después el dinero y después las cosas. Y tú lo vives más que nadie que yo haya visto. Realmente te preocupas mucho por la gente y por las relaciones. Me explico. Durante todos estos años en los que hemos trabajado juntos, lo he visto una y otra vez. Lo tienes como lema, pero realmente lo aplicas a toda tu vida y no creo que la gente ni siquiera se dé cuenta de lo importante que es eso para su propio éxito. Sí, quiero decir dos cosas sobre esto. Cuando la gente me escucha decir que la gente está en primer lugar, después el dinero y después las cosas, especialmente si esas personas son mujeres, la gente piensa que me refiero a otras personas. La gente piensa que lo que digo es, «Oh, voy a cuidar de ti. Aquí está mi último dólar. Voy a endeudarme con mi tarjeta de crédito para que te vayas de vacaciones. Voy a firmarte un préstamo porque mereces tener todo lo que quieras, aunque yo no tenga nada de lo que necesito». No. Cuando digo la gente en primer lugar, y lo recalco especialmente cuando le hablo a las mujeres, quiero decir que si puedes salvarte a ti mismo, puedes salvar al mundo por completo. Si eres fuerte, si tienes la capacidad de levantar físicamente a todo el mundo, puedes levantar espiritualmente al mundo porque tienes fuerza, verdadera fuerza frente a la debilidad. Así que el camino al que me refiero cuando digo que la gente está en primer lugar consiste en ponerte una máscara de oxígeno en la cara y así puedes salvar a tus hijos. Pero lo que es más interesante cuando digo que la gente está en primer lugar, después el dinero y por último las cosas, es que tenemos que preocuparnos por la gente más que por el dinero. Tenemos que preocuparnos por decir la verdad, aunque esta dañe a alguien. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, ¿vas a firmarme un préstamo? Si te amas a ti mismo y no tienes el dinero, dirás, no, no puedo. Tengo un buen crédito, pero no tengo la capacidad de pagarlo si tú no puedes. Ahora, algunos se enfadarán porque dirán, pero Sus, has dicho que las personas estaban en primer lugar. Ayudamos a alguien, ayudamos a una persona a hacer lo que es correcto frente a lo que es fácil al decirles la verdad. La manera en la que yo ayudo a la gente es estando ahí para ellos cuando nadie más quiere estar. La verdad, Wright, es que los asesores financieros ganan su dinero de la gente que tiene dinero. Ellos no ganan dinero de gente que tiene una deuda con su tarjeta de crédito y están hundidos en sus casas porque no tienen un empleo, pero eso es con lo que yo prospero porque esa gente no tiene a nadie. Así que el objetivo en la vida de Sus Orman es ayudar a levantarse a aquellos que no tienen la energía o la fuerza para levantarse por sí mismos. Pero yo solo puedo hacerlo porque me he levantado a mí misma primero. También tus relaciones con la gente. ¿Cómo te entregas siempre en esas relaciones? Me explico. Cuidas de ti misma, pero además tienes cuidado de otras personas. La gente viene y te dice si puedes hacer algo por ellos. Siempre te quedas con la gente que ha estado ahí para ti, que ha sido buena contigo y esas cosas. Bueno, está relacionado con la lealtad. Hay algo sobre las relaciones y cómo yo tengo una buena relación con mi dinero. Eso significa que tengo una buena relación conmigo misma. Cuando tenemos una buena relación con nosotros mismos, tenemos algo que dar y tenemos una relación con los demás. En mi carrera todo fue a más gracias al dinero, en lugar de ir a más por la relación que yo ya tenía con alguien. Nunca, y nunca lo irá de esa manera. Así que alguien puede ofrecerme mucho dinero por hacer algo, pero aceptaría menos dinero y estaría con alguien en quien confío y estuvo conmigo desde el principio. Así que lo principal es que nunca lo he hecho y nunca he olvidado a la gente con la que empecé. Nadie me quería en la televisión en 1994, en 1995, porque ¿qué sabía entonces una mujer de dinero? No me querían. Pero entonces hubo gente, antes de que Sus Orman fuera la persona que ves hoy, que estuvo ahí para mí, que quería hacer cosas conmigo y para mí. A día de hoy estoy con cada una de aquellas personas y todavía siguen siendo mi gente hasta el día de hoy. ¡Es increíble! Como has dicho sobre tu trabajo con toda la gente que necesita tu ayuda, esta es una de las cosas que la mayoría de la gente en tu misma situación les habría movido a buscar gente pudiente, pero tú siempre te has quedado con la gente original para realmente ayudarles. E incluso hasta el día de hoy, en el que tienes 60 años y podrías retirarte. Pero en lugar de eso has empezado con la Approved Card, tarjeta prepagada, y lo has hecho porque has visto a gente que han engañado, más que por cualquier otra razón. Como te he estado diciendo, desde que hemos empezado con esto y tú me decías que querías ayudar a esa gente, no puedes creer cuánta gente se aprovecha de ellos. Está toda esa gente a la que quieres ayudar. Es algo increíble, de verdad, para pensar en ello en este momento. Sí. Lo que es realmente triste es que la mayoría de la gente que hace algo cuando se trata de dinero es para ganar dinero. Si no lo hicieran para ganar dinero, ¿para qué lo harían? Así que cuando un experto en finanzas personales de los Estados Unidos decide hacer algo, otra gente lo mira y dice, «Oh, ella lo está haciendo para ganar más dinero. Oh, mira lo que Sus ha hecho». Y lo que es triste es que esta no es en absoluto la verdad. Y hay algo que realmente no encaja en esto, Wright, porque mientras estoy sentada aquí contigo, 50 millones de personas están oficialmente viviendo en la pobreza, de acuerdo con la Oficina del Censo de 2011. 100 millones de personas están en el umbral de la pobreza, lo que significa que 150 millones de personas en los Estados Unidos de América están o bien viviendo en la pobreza o bien viviendo en el umbral de la pobreza. Así que hay una autopista a la pobreza, no hay ni siquiera una acera. Lo más triste que he oído en estos años es que la mayoría de las instituciones, los bancos y las oficinas de crédito no los quieren fuera de la pobreza. Cierto. Porque lo creas o no, ellos ganan más dinero de ellos mientras están en la pobreza que si están fuera de ella, gracias a las tasas de interés que les cobran y todo lo demás. Por eso decidí que iba a hacer algo sobre esto. Y lo hice, y lancé la tarjeta prepagada, la cual, espero que sepas, es una tarjeta de débito de prepago que simplemente permite a la gente, de la manera más rentable, pagar sus facturas online de manera gratuita. Ya sabes, al hacer una transferencia de tarjeta a tarjeta con otras personas de manera gratuita. Todo el tiempo se envían mensajes de texto que muestran cuánto dinero tienes y cosas por el estilo. Cuesta $3 al mes y alguna gente dice que es demasiado, pero lo triste del asunto es que la gente está pagando mucho más de eso por una cuenta en el banco y ellos ni siquiera lo saben. ¡Exactamente! Así que $3 por una tarjeta que lo hace todo por ti es la mejor cosa que he hecho nunca. Además, esta entrevista la vamos a difundir por diferentes países porque la vamos a traducir al español y al alemán. La difundiremos también por Holanda, en donde tenemos muchos socios, por Australia, el Reino Unido y otros países. Así que me pregunto si tienes algún... Ya sabes, estoy seguro de que muchas de las cosas que estás diciendo se pueden aplicar en todo el mundo, pero... Sí, una de las cosas más fascinantes del dinero es que no importa dónde vivas, no importa tu raza, tu religión, si eres un hombre o una mujer, si eres rico o pobre, o cómo es llamado el dinero en tu país, todos tenemos los mismos miedos emocionales y deseos cuando se trata del dinero, por lo que el dinero es de veras una lengua universal que todos hablamos. La hablamos desde el mismo lugar porque cada uno de nosotros tiene un corazón y visiones de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es una persona, no importa dónde vivamos. Al principio, Wright, cuando viajaba a otros países para hablar de dinero, iba y me decía, ¿se traducirá? Cuando fui a Australia, Sudáfrica, China, Malasia, a la India y a Filipinas, me di cuenta de que, Dios mío, todos hablábamos la misma lengua, porque hablamos la lengua de la autoestima. Hablamos la lengua del valor neto. Así que, ¿cómo conseguimos que esas dos cosas se conviertan en una sola? No se trata de lo que hacemos con el dinero. ¿No invertimos en esto? No, este es otro tópico, lo creas o no. Es lo que te hace a ti ser tú y lo que hace que tu relación con el dinero sea buena o mala. ¿Cómo podemos cambiarlo? Una vez que tienes una buena relación con el dinero, eso significa que tienes una buena relación contigo mismo. Si tú tienes una buena relación con el dinero, ahora tienes una buena relación, con suerte, con las personas de tu vida, tu empleador, tus empleados, con la gente a la que ni siquiera conoces. Todo empieza a convertirse en algo digno de grandeza. Cierto, sí. Cuando te llevamos a Australia con Hey House, estabas allí delante de 3.000 personas, y cuando preguntamos cuántos te conocían, algunas personas levantaron la mano. Pero cuando acabaste tu charla, te hiciste con una gran ovación. Lo mismo ocurrió cuando fuiste a las noticias o al programa matinal, su equivalente al programa Good Morning America, Buenos Días América, o Today, Hoy. Fue uno de los programas con más audiencia. Esto demuestra que hablas de algo que realmente resuena en todo el mundo. La razón por la que pienso que resuena es porque no hablo con palabras, hablo con verdades. Cuando una verdad es una verdad, resuena, no importa dónde vivas. La mayoría de la gente, cuando hablan de dinero, hablan con palabras. Cierto. Ahí está la gran diferencia. Esta entrevista y todas las cosas que hacemos juntos, Wright, es realmente transformacional. No importa dónde esté la gente o cuáles sean sus circunstancias financieras. Es por esto por lo que es un honor trabajar con Hey House, porque es realmente un fundamento de vida para muchas personas. Gracias. Una de las cosas de las que me he dado cuenta al observar tu trabajo es que, al igual que he visto las cosas que haces en el programa de Oprah, te he visto trabajar con las personas en almuerzo y en situaciones similares. Es increíble para mí cuánto puedes decirle a una persona sobre su relación con el dinero, sobre su vida o sobre si aprende de su vida. Puedes contarle casi todo sobre su dinero. Has mencionado un poco cómo hemos estado siguiendo la interrelación, pero me estaba preguntando si podías dar un poco más de percepción a la gente sobre cómo esas cosas están conectadas. porque para mí es increíble observar lo que haces. Al igual que te he visto ir en el programa de Oprah a la casa de alguien y te has pasado 5 minutos tratando el tema del dinero y el 95% del tiempo lo has pasado arreglando otras partes de su vida para solucionar el problema del dinero. O cómo te he visto en almuerzos haciendo lo mismo. Sí, de nuevo, y lo hemos mencionado anteriormente, si el dinero es una manifestación física de quiénes somos, nunca hay un problema financiero. No podemos solucionar un problema financiero con dinero. Solo podemos solucionar un problema financiero al arreglarnos a nosotros mismos. Así que cuando veo algo, si vas a la casa de alguien y está sucia o hay cosas tiradas por todas partes, si no puedes respetar las cosas que el dinero puede comprar, no puedes respetar al dinero por sí mismo. Si no respetas al dinero por sí mismo, eso significa que no respetas quién eres. Existen todas estas pequeñas señales de las que puedo percatarme, como una persona se muestra a sí misma, cómo es su coche, cómo son sus zapatos, pequeños detalles. Lo sé, es increíble. Su postura cuando están sentados, estas cosas son pequeñas claves que te hacen decir, Dios mío, esta persona no se ama a sí misma. Además, esto va a reflejarse en su dinero. Lo que hago es jugar a una especie de juego, y por lo general, eres buena en el juego. Soy buena en el juego y lo soy porque he pasado 30 años de mi vida adulta estudiando las piezas del juego, aprendiendo a cómo mover una pieza hacia otra. Así puedes conseguir un jaque mate al final para el bien y el bienestar de alguien. Mis ojos se han entrenado para eso. Es como una especie de doctor que entra y ha hecho una operación por milésima vez y no le da miedo hacer esto o lo otro y reorganizarlo todo, porque él o ella está familiarizado con el cuerpo, aunque sea un territorio desconocido para la mayoría. Lo mismo pasa conmigo. Una de las cosas que probablemente no mucha gente sabe de ti es lo espiritual que eres. Tienes tus propias prácticas espirituales que practicas. Desde mi punto de vista, creo que estas prácticas han tenido un efecto importante sobre tus éxitos. Me estaba preguntando si podrías compartir con nosotros algo sobre esas prácticas. Sí, yo creo en Dios. Creo que cada palabra que pronuncio es una palabra que soy capaz de pronunciar, porque Dios reside dentro de mí. Creo que Dios reside dentro de cada persona. No importa quién piensan ellos que es Dios, así que todo lo que hago lo hago sabiendo que el mismo Dios lo está haciendo. Nunca pienso en mí misma como creadora, Raid. Pienso en mí como un recipiente. No sé si la gente sabe que, pero yo sé que tú has visto lo que sucede en todos los cientos de charlas que he dado hasta ahora, ya sea para 300 o 120.000 personas al mismo tiempo. Yo salgo al escenario sin notas ni apuntador electrónico. No tengo ni idea de lo que voy a decir. Antes de salir al escenario le rezo a Dios para ser un recipiente vacío y poder imbuirme de sus palabras. Así que todo el mundo que me ve en el escenario ve el amor de Dios proveniente de mis ojos hacia los suyos. Todo el mundo que escucha mi voz escucha el amor proveniente de Dios a través de mi voz hacia ellos. Tengo esta oración que lanzo que puede hacerles reír, hacerles llorar, puede hacerles saber que ellos son los maestros de su propio destino financiero. Incluso cuando rezo, Ray, todo lo que siempre le pido a Dios es gracia para aquella gente que se beneficiará de mi consejo al escucharlo, para aquella gente que se beneficiará de algún libro o producto que he desarrollado para la venta. Así que no quiero nada más que la gracia, pero como creo que tengo gracia en mi vida, entonces todo sucederá. Tengo también la profunda creencia de que todo lo que sucede, sucede para mejor. No veo nada como una tragedia y yo las he vivido. He visto a personas de mi familia asesinadas, he visto muertes. Yo misma he tenido mis propias enfermedades y otras cosas, pero lo veo todo como una bendición de Dios. Esto es lo que pienso que la gente ve y siente, y que es la razón principal por la que creo desde el fondo de mi corazón de mi éxito. La gente siempre dice, «Quiero ser como Sue Sorman, quiero ser el próximo gurú financiero del planeta». «Sí, lo he escuchado cientos de veces». Lo que pienso es que si solo le das crédito a Dios para lo que haces, si piensas que eres el creador, nunca serás como yo. Puedes ser un recipiente vacío y ser el vehículo para las palabras de Dios y trabajar entonces. Todo lo que hago tiene sus raíces en Dios. Cierto, es muy interesante porque Wayne Dyer, que es un buen amigo mío y uno de los escritores de Hay House, antes de salir y pronunciar sus discursos, siempre medita y piensa en cómo puede servir. ¿Eso es? Es el mismo tipo de cosa, sale y lo hace. Es muy interesante. Probablemente vosotros dos seáis los mejores oradores que conozco entre muchos, pero es interesante que ambos os preparáis exactamente de la misma manera. Le pido a Dios que me permita actuar bajo sus órdenes, solo que me permita actuar bajo sus órdenes. ¿Qué quieres que haga para ti? Y entonces veo, al igual que hablo en este mismo instante, no sé si puedes verlo, tengo la piel de gallina y no sé si la cámara puede captarlo. La piel de gallina es también llamada crillas, y es lo que los antiguos sabios de días remotos experimentaban. Cuando les pasaba esto, se sabía que la verdad estaba siendo dicha por ellos. Así que, de verdad, nunca he hecho una inversión ni nada hasta que no he tenido mis crillas, horripilaciones se llaman también. Así que cuando la gente piensa, ¿qué son esas cosas? ¿Por qué las sentimos? ¿Qué es lo que ha pasado? Estás siendo tocado por Dios en ese momento. ¡Increíble! Sí, lo he escuchado. Me explico. Algunas veces cuando hablamos me has dicho, Ray, va a pasar. Se me va a poner la piel de gallina. Y yo puedo sentirlo de verdad. Sí, y tan pronto como sucede, sé que nos encontramos en presencia de la verdad. Cuando confías en ello, si tienes confianza en lo que surge, eso se llama expanda. Ahora todo el mundo dice, Sus, ¿cómo sabes hacia dónde vamos? ¿Cómo sabes qué quieres decir cuando estás sobre el escenario? Es una charla de hora y media. ¿Cómo puedes realizar un seguimiento de todo esto? ¡Quiero saberlo! Sí, si puedes confiar en Dios lo suficiente y en que tu expanda es lo que originalmente sale, dices, sin pensar en ello, dices la verdad. Esto es lo mismo que cuando estoy con alguien volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo sé de ellos? Yo no sé nada de ellos, pero Dios lo sabe. Así que cuando esto me sale y lo pienso, inmediatamente lo digo, porque... Sí, y muchas veces no tiene nada que ver. Muchas veces me digo, ¿cómo ha pensado ella eso? Eso es, realmente no son mis pensamientos. No soy yo la dueña de ellos y tampoco les doy crédito. Es otra gente la que les da crédito. Son otras personas las que me llenan de gloria por esos pensamientos. Pero yo misma sé la verdad y realmente eso es todo lo que importa. ¿Cómo llegaste a este punto en tu vida? ¿Siempre has sentido eso desde que eras una niña? ¿O lo aprendiste durante tu vida? Es un punto que a muchas personas les gustaría alcanzar, en donde ellos podrían confiar realmente y tener esa conexión que es real. ¿Pero lleva tiempo alcanzarlo o...? Pienso que lleva tiempo. Se llama sadhana. Tienes que hacer un viaje espiritual. Algunas personas siddhas o personas así pueden nacer ya perfectas, pero el objetivo de la vida, en mi opinión, no es acumular dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. El objetivo de la vida es aprender quién eres y cómo puedes definirte a ti mismo cuando no te defines a ti mismo por los coches que conduces, la casa en la que vives, la ropa que llevas o ese tipo de cosas. He aprendido que yo soy una manifestación perfecta de Dios, pero no ha sido algo a lo que he llegado fácilmente. Esto fue algo que fui a buscar, porque así es como ha pasado. Siempre pensaba que estaba triste, deprimida o infeliz porque no tenía dinero. Mis amigos... Cierto, como mucha otra gente, por Dios. Como mucha otra gente, y pensé que podría crecer y tener dinero porque mi mamá era secretaria y además vendía productos de Avon. Mi padre siempre estaba enfermo. Fracasaba en todo lo que hacía, incluso si tenía éxito después fracasaba, y así se iba todo el dinero. Todos mis amigos tenían dinero y se fueron mudando. Yo crecí en la zona sur de Chicago. Lo que pasó fue que yo tenía esta sensación y pensaba que, según fuera creciendo y ganando dinero, sería feliz. Y aquí lo tienes. Cuando tenía 31 o 32 años, era una ejecutiva de cuentas, una consejera financiera en Merrill Lynch. Tenía más dinero del que nunca hubiera pensado que tendría, pero no todavía no era feliz. Así que me vi atrapada en este dilema. Dios mío, si el dinero no es la clave de la felicidad, ¿qué es? Fui a un ashram en Oakland, California, buscando algo, simplemente mirando, y vi una fotografía de un gurú en la pared. Al mirar esa fotografía me di cuenta de que tenía que ir a la India y unos días más tarde estaba en un avión de camino a la India para buscar las respuestas a mis preguntas. Fui de un lado para otro y mi viaje espiritual comenzó entonces. Lo mismo estaba en Tailandia visitando templos o en la India en los ashrams y allá donde iba buscaba a Dios. Y empecé a encontrarlo. Incluso fui a Israel a vivir en un kibutz en plan ¿puedo encontrar a Dios allí? Lo que fue fascinante es que estaba buscando a Dios por todas partes. Me sentía como una especie de Dorothy en El Mago de Oz, cuando finalmente me di cuenta de que Dios vivía dentro de mí. Solo tenía que mirar adentro, aunque esto fue un viaje de 10 o 20 años, Raid. ¡Increíble! Mientras ibas consiguiendo éxitos financieros, estabas todavía tratando de encontrar la felicidad. Sí, porque no era feliz. Sí, y creo que mucha gente atraviesa por lo mismo. Bien, lo que es fascinante es que yo convivo con Dios y ahora tengo más dinero del que nunca sabré qué hacer con él. Ahora lo tengo todo y cada día no hay un día que pase que no me pregunte ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué soy tan afortunada? ¿Por qué merezco todo esto? ¿Qué puedo hacer para ayudar al mundo? Porque el objetivo real de la riqueza no es que tengas casas o coches más grandes y más grandes y más grandes, aunque puedas tener lujos en la vida. No hay nada de malo en eso. Pero el objetivo real de la riqueza es dejar más cuando me vaya que cuando estaba aquí, cuando he venido a beneficiar a todos los que me rodean. Cierto, y tú indudablemente lo has hecho y lo continúas haciendo, eso seguro. ¿Hay algunas prácticas espirituales que haces o cosas que podrías compartir con nosotros que podrían ayudar a la gente a conectarse más y a darse cuenta de que Dios está dentro de ellos? Sí, ya sabes que he sido bastante afortunada porque encontré un gurú al que seguir y con el que he estado muchos años hasta día de hoy y al que quiero mucho. Hay mantras que repito cada día. No hay un solo día en el que no me levante y antes de levantarme de la cama y poner mis pies en el suelo, no escuche y recite al menos 30 minutos de mantras. Vale, ¿es como un tipo de meditación o qué es? Lo que es interesante es que no medito. Mucha gente dice que la meditación es el camino. Realmente nunca he meditado. Quiero decir, mi vida es un trabajo de meditación. Solo tengo pensamientos amables, necesarios y verdaderos. Todo lo que me escuchas decir es algo que he tomado de mi gurú. He aprendido que este es mi camino, pero cada persona tiene su propio camino, ya sea con Jesús, ya sea con Buda, no importa con quién pueda ser. Esto no significa que tengas que estar en mi camino, pero, en mi opinión, tienes que estar en un camino que te conduzca a Dios. Mis prácticas son rezar siempre, siempre que miro a otra persona la miro como al propio Dios. Practico la oración y es a través de ella por la que me convierto también en quien yo soy. Vale, así que por la mañana rezas. ¿Lo haces en otros momentos del día o te ayuda cuando tienes problemas en tu vida o...? Tengo una vida en la que no veo que haya ningún problema. Yo lo tomo todo como un regalo. Un problema es algo que realmente no puedes resolver. Hay una solución para todo y en ocasiones incluso la muerte es una solución. Creo que cada uno de nosotros ha nacido con un karma que no se puede cambiar. Se llama tu prarabdha karma y es el momento en el que estás listo para morir. Cierto. No quiero entrometerme en el camino del trabajo de Dios. Si Dios quiere llevarse a alguien, entonces yo tengo que acatar ese deseo. Tienes algo increíble. Tu práctica espiritual realmente te ha fortalecido y te ha ayudado, y creo que quizá te ha equilibrado. Sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. Como muchos de nosotros, has tenido diferentes relaciones, pero ahora tienes una estupenda relación con Kathy Travis. Me encantaría que la gente escuchara qué piensas de las relaciones. Me explico. Al veros a ti y a Kathy juntas, es como una alegría, ya que tenéis una estupenda relación. Y pienso que sería interesante para la gente conocer tus ideas sobre las relaciones. De la misma manera que pienso que el dinero es un maestro que te enseña quién eres, pienso que la relación con alguien a quien amas sucede para servirte de la misma manera. Al final, cuando piensas en ello, Wright, ya sea porque tu pareja muere primero o porque lo haces tú, pero se acaba. Hay un punto final para la relación. Yo nunca había tenido una buena relación con nadie hasta que conocí a Kathy, incluidos mi madre y mi padre, por lo que tuve algunos problemas, aunque no los culpo de ello en absoluto. De acuerdo. Pero en cada relación que he tenido me he imbuido en esa relación y me he dado cuenta desde el principio de esa relación que no era una buena relación, pero no he tenido el coraje de dejarla, porque Dios me prohibía que pudiera herir a esa persona. Cada relación ha ido de lo malo a algo un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Y no fue hasta que tenía 50 años, o sea, hace 12 años ya, cuando Kathy apareció en mi vida. Yo no estaba buscando una relación. Tenía una relación horrible en aquel momento y quería dejarla, pero la vieja y poderosa Sue Sorman no tenía el valor para hacerlo. Y cuando conocí a Kathy, supe casi de inmediato que ella había sido enviada como un regalo para mí. Lo que me pasó en mi 50 cumpleaños, Wright, mi 50 cumpleaños, es que pensé, Sus, no puedes empezar tu 50 cumpleaños viviendo una mentira. Si tienes relaciones en las que tú te das a los demás, si continúas teniendo amistad con gente que sabes que no van a estar ahí para ti realmente, estás viviendo una mentira. ¿Cómo puedes vivir en una mentira y pedir a otra gente que viva en la verdad? Cierto. Así que en mi 50 cumpleaños terminé una relación de 8 años y empecé a caminar hacia el futuro con Kathy. La perfección de esta relación va más allá de lo que nunca pudiera haber imaginado. Es realmente difícil querer más para otra persona que para ti mismo sin excluirte a ti mismo. Pero cuanto más doy a Kathy, más me doy a mí misma. Cuando la gente me pregunta, Sus, ¿tienes miedo a algo en la vida? Yo solo tengo una respuesta y mi mayor miedo es perder a Kathy. No miedo a separarme de ella porque sé que nunca nos separaremos, pero un día la muerte vendrá. La aceptaré gentilmente, pero tengo miedo de ese día porque todavía soy humana y tengo lecciones que aprender. Si sigues marchando hacia adelante, hay una relación perfecta ahí fuera para cada persona si simplemente no te conformas con lo que tienes. Ahora, volviendo de vuelta al tema del dinero. Volvemos de vuelta al tema del dinero porque, Wright, mucha gente tiene una mala relación porque tienen miedo de permanecer en ella. ¿De dónde vendrá el dinero? Perderán la mitad de lo que tienen. Y entonces empezarán a poner el dinero antes que a ellos mismos. Así que, cuando digo que la gente está en primer lugar, después el dinero, después las cosas, de nuevo esta frase puede aplicarse a las relaciones. Tienes que ponerte a ti mismo en primer lugar, incluso si eso significa que no tienes dinero, porque el dinero llegará otra vez. Cierto. El dinero viene y va, puede sustituirse, pero si continúas permaneciendo en un estado de odio y miedo, nunca tendrás lo que deberías tener en tu vida. Así que las relaciones aportan una seria parte a quienes somos. Cierto. Hay House tuvo la generosidad de empezar a trabajar con Luis y con enfermos de SIDA cuando nadie lo hacía. No había personas que lo hicieran, fue algo poco popular para ella el hacerlo. Sé que una de las cosas en las que estás trabajando y por las que sientes un gran cuidado es ayudar a matrimonios entre personas del mismo sexo a tener una igualdad económica, fundamentalmente a hombres y mujeres que se casan. Me preguntaba si podrías contarnos un poco sobre esto. ¿Sabes? Una de las cosas maravillosas de mi vida, entre muchas otras, es que supe desde muy joven que era gay. Estoy aquí sentada a mis 62 años y no he estado nunca en mi vida con un hombre. Mi amor ha sido siempre para otras mujeres. Obviamente amo a los hombres, me encanta relacionarme con hombres. Tú y yo hemos tenido una relación muy estrecha desde Dios sabe hace cuántos años, pero quiero pasar mi vida con una mujer. Yo vengo de otra generación, y antes no era guay ser gay. No se aceptaba en ninguna parte. Recuerdo que en los años 60 no era como hoy, nunca en mi vida pensé que pudiera casarme legalmente en los Estados Unidos. Nunca quise casarme antes con nadie, pero siempre he querido casarme con Kathy. Mientras estamos aquí grabando esta entrevista y pensando en la probabilidad de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se convierta en algo legal y reconocido a nivel federal, no solo a nivel estatal, quiero formar parte de eso. Me encanta ser conocida en los Estados Unidos como la mujer del dinero, y de hecho también lo soy en el mundo, pero quiero también ser conocida como alguien que tuvo algo que ver con el hecho de que los hombres y mujeres homosexuales de cualquier parte pudieran casarse, especialmente en los Estados Unidos, porque aquí están más oprimidos que en cualquier otro lugar, lo creas o no. Haré todo lo que pueda para contribuir a que esto se convierta en una realidad. Cierto, cuando Wayne Dyer casó a Ellen DeGeneres y Portia de Rossi hace unos años, durante ese corto periodo de tiempo en el que pudieron casarse en California, sé que, quiero decir, dentro de la comunidad de Hay House había un gran apoyo a la causa. Mientras fuera había mucha controversia acerca de si era algo mediático. Simplemente me alegra ver a gente que trabaja para resolver este problema, que es... Pero lo que es realmente importante es que aquella gente que no comprende los matrimonios entre personas del mismo sexo y aquellos que se oponen vehementemente, es necesario hacerlos comprender y es necesario darles la oportunidad de decir lo que necesitan decir. Entonces cambiarán, si están listos para hacerlo. Con suerte la comunidad gay no retrocederá ni se enfadará con ellos, ni los oprimirá ni los obligará a pensar de la manera en que nosotros pensamos. Ellos cambiarán si están listos para vivir en su propio tiempo. Pero lo que es realmente importante es que todos nosotros vengamos de un lugar de amor y comprensión, independientemente de lo que cada uno diga. Dejémoslos que tengan sus opiniones, dejémoslos hacer lo que necesiten para ellos mismos, sin que ello afecte a nuestra fuerza o a nuestra voz. Centrémonos en lo que necesitamos hacer, no apuntemos a nadie. Claro, porque entonces habríamos invertido los roles en la dirección contraria. Eso es. Creo que es un gran consejo para la gente e interesante para mí, porque el producto más vendido en toda la historia de Hay House es tu producto, lo que casi nadie podría suponer. La gente diría que se trata del libro de Luis o de Wayne Dyer, pero tenemos uno de tus productos que se desarrolló durante el pasado año, el Will and Trust Kit, Kit de Testamento y Fideicomiso, y que ahora lo llamamos Must Have Documents, documentos que debemos tener. Pero volviendo a los temas financieros, me gustaría que le contaras a la gente la importancia de tener un testamento, de tener un fideicomiso, lo importante que es tener ese tipo de cosas en América. Sí, lo que es triste especialmente en América es que hay personas que están trabajando 40, 60 u 80 horas a la semana para ganar dinero, comprar una casa, tener un coche, hacer ese tipo de cosas. Pero ellos no dedican ni una sola hora al año, aparte de declarar sus impuestos, a cuidar de su dinero, ese campo de energía que han creado. En la vida la gente no sabe dónde vamos, en quién confiamos. Dios mío, no voy a consultar a estas personas, porque ellos me piden $2,500 por redactar un testamento y fideicomiso. No tengo tanto dinero. Por esto decidimos hace algunos años, Wright, crear un vehículo que ayudara a la gente a organizarse, porque ellos no saben qué documentos deben guardar, ni qué documentos deben tirar, qué necesitan, qué no necesitan. La gente no sabe nada porque nunca se les ha enseñado. El objetivo era ayudar a la gente a organizar su vida, tener un lugar seguro para guardar documentos realmente importantes, también darles la capacidad para crear documentos que ellos necesitan hoy para protegerse del mañana, a un precio que ellos pudieran pagar. Darles la capacidad de compartirlo con todas las personas a las que quieren, sin necesidad de dinero extra. Darles la capacidad de conseguir constantemente una actualización gratuita, sin tener que comprar otro producto. Lo hemos llamado el Protection Portfolio, maletín protector, porque es una caja, una maleta en la que guardas tu vida en ella. No solo proteges tu dinero, proteges también cosas que has comprado con dinero y proteges aquello que amas. En los Estados Unidos es fundamental no solo tener un testamento, sino también tener un fideicomiso activo revocable. De hecho, cuanto menos dinero tienes, más necesitas un fideicomiso activo revocable. Necesitas otro tipo de documentos, ya sea un poder notarial o una directiva avanzada. Necesitas esas cosas para protegerte a ti mismo en caso de discapacidad o que no puedas firmar por ti mismo cheques o pagar cuentas. Si tenemos un fideicomiso testamentario, nos protegerá. Necesitamos uno que sirva para todo el mundo, no solo una talla única para todos. Necesitas contestar a algunas preguntas y sale un documento que se ajusta a tu situación específica. Cuando eres gay, te has casado por primera o segunda vez, te has divorciado, necesitas modificarlo cada vez que tu situación cambia. Hemos desarrollado un documento disponible desde la comodidad de tu propio hogar, Wright. No necesitas ir con tu abogado de confianza. Podrían pensar que Sue Sorman tiene el mejor abogado de confianza en los Estados Unidos de América. Exactamente. Ahora todo el mundo va a ser un abogado de confianza por $60 o algo así. Lo tienes todo y no necesitas hacerlo otra vez. Esa es la razón por la que es el producto más vendido. Quiero decir que es increíble. Ha sido creado con las herramientas que la gente necesita en los momentos más importantes de su vida, a un precio que ellos pueden pagar. Cuando hablo a mis banqueros o a cualquiera, digo, hemos hecho el Protection Portfolio, maletín protector, de Sue Sorman. Y cada persona me pregunta por él. Eso está bien. Se lo cuento a cada persona. Por ejemplo, el padre de mi cuñada ha muerto hace poco y él no tenía un fideicomiso. Yo le había estado insistiendo para que lo hiciera, lo habíamos estado haciendo durante 12 años o algo así. Yo también le había insistido a ella para que lo hiciera porque tiene una familia con niños, una casa y todo eso. Al final nos sentamos a hacerlo y cuando estábamos en el almuerzo de Pascua, ella comentó que no podía creer lo fácil que era hacerlo. En una hora casi estaba listo. No te lleva mucho tiempo y puedes hacerlo en lugar de ver la televisión una hora o algo. Lo puedes hacer mientras ves la televisión. Sí, pero la gente no se da cuenta de lo importante que es hasta que lo necesitan, pero no se toman el tiempo de hacerlo. Lo has hecho de una manera muy simple, describiendo detalladamente cada paso. Así que si surge alguna duda, estás ahí para solucionarla. Sí, y lo que es más triste, Wright, no creo que las madres, en especial las madres solteras, no creo que se den cuenta de que sus hijos son menores de edad y los menores no pueden heredar dinero. Eso es cierto. Así que, si has dejado dinero a tu hijo como beneficiario de una póliza de seguros o beneficiario de tu plan de pensiones, ellos no van a obtener ese dinero hasta los 18 años. Por eso un fideicomiso es tan importante. Sé que muchos abogados dicen, lo que necesitas es un testamento, no necesitas un fideicomiso. Adivina quién gana dinero si no tienes un fideicomiso. Necesitas tener ambos. Lo explicamos todo en nuestra caja plateada que llamamos Mi vida en una caja. Te guiamos en ello. Todo lo que tienes que hacer es responder a unas preguntas y automáticamente se hace para ti. Sí, es algo increíble. Sí, es fabuloso. Bueno, muchas gracias por formar parte de nuestra cumbre mundial de Hay House. Ha sido increíble hablar contigo. Y gracias, gracias, gracias. De nada, mi querido Wright. Cuídate, cielo. Adiós. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.